Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Empieza, ahora sí, Sangre Fucsia, desde la nave Virginia Bull en Now Boutique, emitiendo en directo desde Ladyfest Barcelona 2016. Sí, ahora se me oye. Bueno, nosotras somos Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite en Agora Sol Radio desde la Escalera Caracola, Lavapiés, Madrid. Estamos encantadísimos de estar en el Ladyfest, festival feminista y autogestionado al que tenemos muchísimo cariño y que nos alegramos que se hayan metido en este fango de organizar un Ladyfest en Barcelona. ¿Qué más me toca decir? Estamos emitiendo efectivamente desde la Now Boutique y bueno, estamos aquí, nuestra maravillosa técnica que está sudando chorros, no solamente por el calor, sino porque hemos tenido muchos problemas técnicos y ahora mismo lo que estamos haciendo es grabar, así que rolaremos el podcast por Agora Sol Radio, por nuestra web y por supuesto por nuestras maravillosas hermanas de Pícara Magazine. Estamos efectivamente eso, Loli DJ, Diane, Gaels y Valentina, que si se quieren decir algo, un hola, no. Hola, hola, buenas tardes a todos y todes. Como las que nos estáis viendo con público, sabéis que lo que está pasando, pero para las que nos estén escuchando en este momento posterior podcast, tenemos aquí un micrófono preparado para que por aquí vayan pasando un montón de personas que han pasado por organización, que están realizando cosas aquí en el Ladyfest y por supuesto también el público, porque sin el público no existe el Ladyfest. Y queríamos explicar brevemente por qué Sangre Fucsia estamos en Ladyfest, y es que tenemos una muy estrecha relación con Ladyfest. Las cuatro que estamos aquí sentadas participamos en la organización de Ladyfest Madrid 2013. Y además, bueno, algunas también hemos estado en Ladyfest Madrid 2010 y en la periferia de Ladyfest Madrid 2008. O sea, y hemos asistido a muchos otros Ladyfest, o sea que lo llevamos desde luego en el corazón. Y en concreto, Sangre Fucsia nació, como tantas otras cosas, al calor del 15M en la plaza. Nos juntamos varias personas que veníamos de otros proyectos radiofónicos y que allí vimos la necesidad de hacer un programa de radio que fuese específicamente feminista, pero de una manera transversal, es decir, no hacer pedagogía, sino mirar el mundo como si la revolución feminista ya hubiese triunfado. Ese espíritu es totalmente el espíritu de Ladyfest, así como la autogestión, que es también el marco en el que nos movemos, y por supuesto el disfrute y la diversión. Así que nada, o sea, somos Ladyfesters hasta la médula, lo llevamos en el ADN y eso es Sangre Fucsia. Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8:30 a 9:00 en Agora Sol Radio. Y a mí me toca la parte más formal, me pondré muy formalita ahora Ari, mismo. Echamos una de malotas. Venga, va. Le doy con las voces. Muy bien. Entonces, agradecimientos y saludos. Queremos agradecer, en primer lugar, por supuesto, a la organización que nos ha acogido también y que por supuesto aquí se respira aire Lady Fest, aire liberador en todos los sentidos, y estamos muy muy contentos de estar aquí con todas vosotras. Profesor Bacterio de Contrabanda, que nos puso en contacto con, ahora me voy a liar con los nombres, bueno, no pasa nada, con Regli y Rafa de Radio Bronca. Viva la radio libre esa, que sigan mucho más, que se multipliquen, que salga una radio libre también de aquí, nos encantaría. Y un saludo muy especial a todos nuestros compas de Agora Sol Radio, la ECA, por supuesto, el sitio desde donde emitimos en Madrid, y nuestras hermanas de Picara Magazine. A ver, ¿qué más? Ah, y un saludo muy, muy especial a las Micha Subversiva, espero haberlo dicho bien, no estoy muy segura de esto, pero no pasa nada, y, o sea, Punto Subversivo, que nos han contado que por primera vez se ven aquí en este programa radiofónico. Muy bienvenidas, y si luego queréis venir a contarnos algo, nosotras muy agradecidas y contentas. ¿Y qué más? Creo que nada más. Seguimos ahora con algo de musiquita y luego empezamos con el primer bloque propiamente de Lady Fest. Echamos una de malotas. Venga, va, hacemos lo que tú quieras, Atina. ¿Cómo dices? Respeto, tú respeta a quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo. Te estamos avisando en esta ley de advertimiento. Duerme con un ojo abierto. Se me olvidaba una cosa muy importante, que no hablamos catalán, lo sentimos mucho. O sea, vamos a hablar en castellano o itañol o algo muy parecido. Y nada, a lo mejor la próxima vez algo habremos aprendido. Pasado, pero tenemos venas abiertas, buenas dosis de violencia. Colonos de mentes y cuerpos nos definieron a su antojo, lejos, bien cerca de sus cielos. Los quiero, que la historia los recuerde como lo que son: desprecio. Nuestros cuerpos, colores, callos de prole, tetas amorfas que no quieren tus necios consejos. Nuestras barbas, calzones con coños y grandes nalgas, pelicortas, pelilargas. Obesas de sexo endogámico, obsesas, revolcones por los suelos o sobre la mesa. Salimos del armario por las que lo abrieron antes. Lo que inspiren estos versos nos cogerá por sorpresa. Cuerpos sangrantes y sin compresas, mentes perversas, heridas latentes aunque aparenten ilesas. Torcedumbres diversas transmutando los espejos, hoy también sobre la escena. Pa' que su voz llegue lejos, pa' que tu voz llegue lejos. Pa' que nuestra voz, pa' que nuestra voz, para que esta voz sea motor de nuestros sueños. Respeto, tú respeta a quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo. Te estamos avisando en esta ley de advertimiento. Duerme con un ojo abierto. Respeto, tú respeta a quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo. Te estamos avisando en esta ley de advertimiento. Duerme con un ojo abierto. Marimacho, bujarra, manolo, fea, bollera, gorda, marica, bizarra, trabolo, tío, con tetas eran mi pluma. Los pelos, los bichos raros, unidos, solitarias y contentos, solidarios, esperpentos. Soy lo que me da la gana. Yo no tengo tiempo para contarte si no quieres entender nada. El mundo nuevo que te describo se te hace muy grande, te sientes perdido. Vuélvete a casa, cariño, porque hoy estamos desatadas. Respeto, tú respeta a quien somos o no te respeta. Estamos escuchando a Boca de Baba, que actuarán a lo largo de esta tarde-noche, en un ratillo, y os recomendamos que no os las perdáis por esto que estamos escuchando. Memoria y solidaridad transoceánica, tenemos cuerda para rato. Boca de Baba, respeto. Bueno, pues ahora lo que ha pasado, para las que no lo habéis visto, es que tenemos a tres personas al otro lado de la mesa. Tenemos al micrófono a personas que han estado en la organización de Lady Fest. Me las he apuntado aquí y a ver si no me equivoco. Helen, que viene por Comisión de Artes, Esther, que viene por Talleres, y Laura, que viene por Músicas. Andrea, que viene por Músicas. Muy mal, ya una tal. Bienvenidas, muchas gracias por haberos prestado a tener voz, que ya sabemos que la radio impone. Y la primera, vamos fuerte con la primera pregunta. No os asustéis, pero bueno. Bueno, lo que vemos en este Lady Fest, con respecto también, como hablábamos al principio, con respecto a otros Lady Fest en los que hemos participado, tanto como público como organización, es que es un Lady Fest, por así decirlo, muy Olimpia, entonces donde la música y el espíritu autogestionado, do it yourself, ¿no?, de puestos, etcétera, tiene fanzines, tiene bastante peso, pero hemos echado en falta un bloque, por ejemplo, que había en Madrid en 2013 de cuerpos, donde se reflexionara, pues bueno, por cuestiones con respecto al deconstrucción de género o charlas con este o charlas talleres sobre este sobre esta cuestión, sobre sexualidad, etcétera. Entonces, pues bueno, de ahí podemos tirar a ver, saber cómo os habéis organizado, cómo, por qué surge de esta manera, lo que, por donde queráis coger esta pregunta. Pregunta, valoración. En concreto sería el motivo de esta ausencia que nos ha llamado la atención, si ha sido una ausencia deliberada o, bueno, simplemente ha surgido así. Esto es como... ¿Se me oye bien? Sí, se te oye perfectamente. Esto es el directo, como lo veo, pues digo. Que, bueno, luego pasaremos, ¿no? De hecho, habían dos propuestas en arte y otra en talleres, ¿no?, de este tipo. No han habido tampoco muchas, también tengo que decir que a veces también supongo que será representativo del lugar donde estamos, cosa que tenemos que pensar, hello. Y luego, pues, pero sí las hubieron, ¿eh?, y creo que luego podemos hablar. Para mí la ausencia es una lectura dentro de la archiva y el trabajo que estoy haciendo, o sea, es lo mismo estar escrito que no, o sea, lo leo directamente y para mí es preocupante. Pero sí, ha sido una cosa que ha pasado y que ahora podremos ver por qué pasó y ver hasta qué punto, o sea, por qué no entro dentro y porque también tiene sus razones, siempre lo bueno y lo malo tampoco es que exista, sino que hay muchas cosas. Cuéntanos ahí, ¿no?, esas razones. espera, que voy. Yo puedo hablar desde arte, ¿va? Desde arte, yo también tengo que decir que yo entré tarde en la organización, porque estaba en México con la tesis, en realidad solo iba a venir con la archiva. Me ha gustado ver vuestro recorrido, ¿no?, de los Lady Fest desde el 2005, que por aquí veía María, Bilbao, no sé qué. Bueno, como caen en casi todos. Y bueno, es interesante, ¿no?, porque cómo van cambiando, ¿no? Y es lo bonito también que tiene, ¿no? La respuesta, pues si lo organiza más gente que de un tipo o de otro, eso también es lo bueno que tiene, que sea un manifiesto abierto. Entonces, bueno, pero yo a lo mejor por mi caso personal y tal, bueno, cuando entré en la organización de arte, al final, que no sé cómo entré, la verdad, estas cosas de repente, pues, estoy ahí. Bueno, a veces también... quieres ayudar, ¿no?, o quieres estar también dentro. Y pues sí, llegó alguna de las propuestas, ¿no?, que hablaba, bueno, una propuesta de Shibari, lo puedo decir directamente, ¿no?, porque está enviada. Para quien no conozca qué es el Shibari. Ah, sí, qué cosa también. Brevemente. Uy, yo, madre mía. Pues es como una especie, podemos llamar como, bueno, yo estuve, busqué en Wikipedia también. Y fue un momento en que a mí me ha creado mucho problema esto, ¿eh? Yo lo digo a nivel personal, pero bueno, lo personal es político y es colectivo, entonces yo dije, ay, ahora cómo, Dios mío, cómo defiendo esto, qué mal lo voy a pasar y tal. Y entonces miré en Wikipedia, luego fui a una charla de Lucía Gaña, tengo que decir que por aquí está un colega, y que fue maravillosa porque me reconfortó en mis pensamientos o en mis sentimientos, pero podríamos llamarle como arte erótico de la atadura, ¿no? De lo del Shibari, ¿no?, y que viene como de Japón y sí que no deja de ser dominación, o sea, era como cuando ataban, ¿no?, a los esclavos, creo, y luego ya pues llegó a una cosa como erótica y bueno, no sé, estas cosas tienen muchas capas, seguro que María me puede ayudar. Luego, y lo del Shibari, pero sí que el Shibari es más como la atadura y ya está, ¿lo digo bien o no? Como la parte de atar, toda esta parte, y luego ya pues también había un taller que luego ya pues que hablen también las comisiones de taller que propusieron, María, de iniciación, ¿no?, al BDSM, ¿lo digo bien? Sí, sí. Y era un taller, pues a mí la verdad que me interesaba bastante también y por eso lo volví a sacar el tema, porque, pero lo que ha pasado, o sea, tengo que decir, cosas buenas, cosas malas de cada Lady Fest, o sea, sí que para mí fue incómodo esto, de que no saliera, no sabía qué pasaba, pero, por ejemplo, no funcionábamos tampoco como una asamblea como democrática de vamos a votar, Entonces, ¿cuántas a favor? ¿Cuántas en contra? Había mucha gente a favor y un poco en contra, en realidad, ¿vale? Uh-huh. Pero era como respetar un poco los tiempos y llegar a un consenso, ver cómo era, ¿no? Esto tiene una parte muy buena, creo. Me estoy metiendo en un lío que me quiero morir. O sea, hablo por mí, ¿vale? Vas muy bien. Vale, hablo por mí. Es que esto es delicado, ¿eh? Ya lo sabéis, o sea, pero ya bueno. Sabemos, o sea, lo hemos lanzado y era porque también de ahí salen un montón de ramas. Sí, pero bueno, creo que explicar interesante. Explicar también cómo funciona, justamente lo que estás comentando ahora, ¿no? Que sí, también la EDIFES son sistema asambleario, entonces que importa también, bueno, lo podéis... Pero como importa mucho no solamente el festival, sino todo el camino que conduce al festival. Bueno, pues esto es interesante. Mi nueva pregunta ahí para que empiece el 2010. Pero me parece muy bien, porque para mí, bueno, eso fue una cosa que me pareció muy interesante, porque yo tenía ahí como unos dilemas de, ay, pues solo por esta gente, ¿no? Pues sí, a veces hay que esperar un poquito y ver por qué está pasando, porque pasa por algo. O sea, no es gratuito, ¿no? Cuando se paran las cosas. Pero bueno, a mí me costaba mucho trabajo, respeté esos tiempos y tal. Pero bueno, eso, aunque tienes cosas buenas y malas, ¿qué pasa? Pues que pasó mucho tiempo y al final pues tienes que ponerte... Y hablamos de hacer un manifiesto, de... Bueno, yo por lo menos creía que teníamos que contar algo de esto, ¿no? Y no lo hemos hecho porque no nos ha dado tiempo, porque había una cosa curiosa. Si hay alguien aquí que ha mandado propuestas, me hacía mucha gracia que a veces me decían, es que tengo que trabajar, y yo decía, yo también. O sea, estamos todas aquí sacando tiempo de donde podemos, y esto también es trabajo, ¿no? Yo nunca diferencio de... lo que hago por una cosa u otra. O sea, que es verdad que es muy complicado. ¿Y qué pasó con esto? Que es muy bueno, yo creo que está bien, porque esto de votar y luego a veces no me parece que sea lo suyo. Me parece que también teníamos que esperar un poco a ver qué pasaba. Se escribió también un tratado por una de las partes, o sea, de una persona que, o sea, como con criterio, o sea, bueno, largo, intentando, explicando por qué. Pues estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero a ver. La cosa no se paró así por capricho, uh-huh. Quiero decir. Cosa que me preocupa mucho, por cierto. Luego podemos sacar el tema porque me preocupa. O sea, yo... ¿El qué? Pues que yo creo que esto ya estaba asumido y tengo una paranoia ahí de conspiranoia de que hay unas ganas de borrar como una especie de tercera ola y quedarnos con la segunda otra vez. No lo sé, eso lo podemos hablar en otro Sangre Fucsia. Pues eso da para un programa completo. Estoy muy preocupada con algo que hay ahí que no sé qué pasa. Pero bueno, esto son teorías mías. La cuestión es que había que respetarlo y me parecía muy bien también. ¿Y qué ha pasado? Pues que al final se tardó. Y ahora que hablen también de talleres. Sí, por favor. Helen, te queremos mucho, pero... Vale, yo quería comentar en primer lugar que el domingo, de parte de talleres, va a haber unas sesiones más dedicadas a la cuestión del cuerpo. Una es un taller de autodefensa feminista, uh-huh. ¿De acuerdo? Como respuesta de la presencia del cuerpo de las mujeres en el espacio público. Una respuesta a las violencias que se viven en estos espacios y también tenemos un taller del espacio del inmigrante que va a hablar sobre género y raza, que se llama ¿De qué color tenemos el coño? ¿Vale? Entonces sí tenemos una pequeña parte. Es verdad que en el programa nos hubiera gustado incluir más propuestas de este tipo. También decir que nosotras funcionamos desde las autopropuestas que nos llegan de fuera, también con una lista de deseos que intentamos incluir, pero después, como decíamos, pues es un proceso de consensuar. Sí que es verdad que hemos tenido especialmente un problema con el taller de BDSM. Ha dado lugar a un debate bastante largo que se ha alargado mucho en el tiempo y al final decidimos programar el taller, nos gustaría programar el taller y realizar también un debate porque nos hemos dado cuenta de que este era el principal problema, ¿no? O sea, uh-huh. O lo más interesante de todo, ¿no? ¿Por uh-huh. qué no programar o por qué se decide no programar este debate en un Ladyfest? Uh-huh. Y por cuestiones de tiempo también hemos decidido buscar una fecha posterior y también por cuestión de consensuar, ¿no? En un momento en que se ha decidido en las últimas semanas del festival, en las que teníamos mucho trabajo y realmente pues era un tema que ha sido, bueno, ha generado tensiones en el equipo y hemos priorizado darnos estos cuidados en estos momentos, últimos momentos más complicados, pero tenemos muchas ganas de hablar de este tema y creemos que es esencial que esté, aunque sea en un off Ladyfest. Uh-huh. Igual a partir de aquí pueden surgir iniciativas más allá del festival que nos gustaría mucho. Pues si os parece, vamos a un momento musical. A plena luz del día, un hombre quema. Donde ella trabaja en La Palma, la mujer muere en el hospital debido a la gravedad de las quemaduras. Un verano negro, el asesinato de Marina y Laura se suma a la lista de crímenes machistas de los últimos meses. En la mayoría de los casos no hay denuncias previas. De las 25 mujeres que han muerto en 2015, solo dos de ellas denunciaron su maltrato. Estamos escuchando Verano Negro de Meconio, que actuaron ayer en la nave de al lado. Quien las escuchó en directo tuvo el gusto de ver cómo esto suena ahí en vivo y en directo. Estábamos hablando antes de cómo cada Lady Fest es diferente, es contextual, depende del sitio específico, de las dinámicas específicas, políticas, sociales, culturales de una ciudad, de un sitio. Y entonces nos estábamos preguntando cómo uno de los principios básicos es el partir de sí y que el proceso es importante. Uno de los principios básicos del feminismo, nos estábamos preguntando cómo nace el deseo de emprender una cosa tan titánica como organizar un Lady Fest. ¿A quién le toca? A mí. El deseo salió de algunas Lady Festers muy, muy concretas que fueron al Lady Fest de Madrid del 2013 y volvieron con muchas ganas de hacer un Lady Fest. Y nos contagiaron otras muchas y fue esto, puro contagio. Y decidimos que queríamos que todos los días fuesen Lady Fest. Y viene desde allí, básicamente. ¿Alguien quiere añadir algo? Una cosa, como la gente no nos ve, a lo mejor decir vuestro nombre, así se sabe también para la gente que no nos ve. Yo soy Andrea y acabo de hablar ahora mismo. Helen, ¿quiere añadir algo? Yo soy Helen. Hola, en la que he hablado tanto antes. Que me sabe mal, pero bueno, sí, de las que lo organizaron y tal, o sea, las que empezaron como a convocarlo. Exacto, no es eso. Pues no sé si estaba el colectivo Nenazas, ¿no? Sí. ¿Lo digo bien o no? Y que habían venido al Lady Fest 2013 y aquí me sabe por dónde está Andrea Galaxina, y que, claro, estamos en directo, puedo buscarla, reclamarla. Pues también fue a partir de la reunión de fanzines, ¿no? Sí. Andrea luego subirá como ejemplo de tallerista participante, no desde la organización, sino desde la otra posición. Pues sí, creo que partió un poquito de ahí, ¿no? De haber ido al 2013, allí en Madrid, y bueno, que estabais vosotras, recuerdo perfectamente, ¿no? Y luego, no sé, para mí fue una gran alegría ver que luego lo habían movido por aquí, ¿no? Esa semilla, mala semilla. Esto es el 2013, pero estamos en el 2016, que las asambleas son muy largas, luego pasa el invierno, pasa el verano, ¿sabes? Es difícil mantener el proceso, pero ¿Cómo habéis organizado? Porque como hablábamos al principio, esto es como una culminación, lo que hablabais también en comunicación, ¿no? Que esto es la fiesta madre, uh-huh. pero ha habido otras fiestitas y otras cosas anteriores. ¿Cómo ha sido todo este proceso hasta que llegamos ahora a estar sentadas aquí como con el gotodrón de sudor de Dios, cuánto llevo de trabajo y todavía queda hasta el domingo? Pues mira, a ver, empezamos básicamente hace un año, justo más, me dice por ahí, año y medio, vale. Bravas. Año y medio. Bravas. Y bueno, y al principio fueron infinidades de reuniones, viendo cómo lo enfocábamos, decidiendo cuáles iban a ser las bases. Tardamos mucho, nunca realmente sí eran, fue intenso y maravilloso también, aprendimos un montón. Luego sí que es verdad que hemos ido haciendo, como siguiendo esta máxima de que Lady Fest sean todos, que todos los días sean Lady Fest, hemos ido haciendo conciertos y otras actividades, básicamente, bueno, para intentar sufragar un poco la fiesta madre. Y bueno, finalmente nos organizamos por comisiones. Yo una de las cosas que quería decir antes en relación al cuerpo, al que no haya habido quizás un espacio muy centrado en los cuerpos, yo creo que ha venido un poco determinado por la manera en la que se han creado, en la que nos hemos organizado. Quizás me da a mí, o sea, que parte de la cuestión está allí. Hemos funcionado por comisiones enfocadas al arte en cuestión, del que esa comisión se iba a ocupar, la comisión de música, la comisión de talleres, la comisión de todo lo demás, performance, los comandos, bueno, sí, luego habían pequeños comandos, pero que creo que todo, que al estar todo quizás muy centrado en el arte concreto, eso ha determinado que quizás cuestiones más transversales, como puede ser el tema del cuerpo y del género, que se puede tratar desde distintos artes, pues haya quedado un poco allí, en plan, bueno, nadie se está quizás ocupando de esto y no estamos recibiendo, buscando propuestas concretas. Creo que un poco también puede haber venido por la manera en la que nos hemos organizado. Y no sé qué más. Comentabas que esto es la fiesta madre, evidentemente, sí. Para sufragar y poder permitir que esto esté ocurriendo, habéis tenido que hacer fiestas de Exacto. recaudación de fondos. Sabemos que ha habido polémica en alguna de ellas, en alguna de las primeras, y queríamos preguntaros por eso, ¿cómo ha sido la relación con estos espacios, cómo ha sido esta polémica, si ha supuesto algún cambio, alguna inflexión en la manera de buscar recaudación previa o, bueno, ¿qué ha significado, bueno, en el proceso? Yo creo que desde el principio todas teníamos ganas de estar en diferentes espacios, es decir, bueno, tanto centros ocupados, espacios autogestionados, pero también yo creo que había como una opinión general de que había que estar, hacer alguna cosa en espacios comerciales. Sí que es cierto que en esos espacios fue donde tuvimos más problemas, problemas, bueno, en relación a de agresiones, problemas con seguridad, problemas de, bueno, de tratos y con el personal que estaba en estos espacios. Y sí que hubo un momento en que yo creo que hubo un punto de inflexión. Y en el que, y efectivamente, no volvió, hubieron dos problemas en dos salas concretas de Barcelona y decidimos no volver a estar en estos espacios. Pero la razón de estar en los espacios, había una razón para estar en espacios comerciales, no era que nos habíamos vuelto locas y decidíamos estar en ese espacio, porque si no había una voluntad de ocupar estos espacios y una voluntad de edificarlos, una voluntad política ahí detrás. Lo que pasa es que, bueno, luego al final no es tan fácil, a veces las cosas se nos pueden ir de las manos y bueno, y la cuestión es aprender de los errores cometidos allí. Y a mí, y esto ya es una opinión personal, me gustaría que se siguiesen intentando leidificar espacios comerciales, ¿no? O sea, aunque sea difícil y aunque, bueno, creo que es, personalmente al menos creo que vale la pena apostar por eso. Pero sí, desde esos días creo que el resto de actividades todas han sido en espacios no comerciales. Claro. Y bueno, por ir acabando con vosotras, porque queremos también escuchar qué opinan de Lady Fest, pues muchas de las personas que están proponiendo cosas y de la gente que está como público. ¿Nos podríais hacer como vuestras recomendaciones especiales del programa? O también puede valer lo que más ilusión os ha hecho amadrinar o cualquier otra cosa. ¿Qué podemos encontrar por aquí? Un poco de ensalada de programa. ¿Y con qué criterios? Muy importante. A ver, hoy podemos encontrar en la Bosti, que es un espacio que, en el que hemos trabajado sobre todo con artes en talleres, uh-huh. Porque pensábamos que se adaptaba al tipo de espacio con el que estábamos trabajando aquí. Entonces, hoy hemos tenido taller de estampación, taller de imanes con jama, dedicados a público infantil y familiar. Hemos tenido también una charla sobre el arte como bien común con Plisotic, también sobre arte callejero en espacios hostiles, una reapropiación urbana de Mío García, que es un taller que se llama Tunea Barcelona. También tenemos en unos minutitos una charla de Azucena Vieites que va a hablar de las prácticas lo-fi y también, bueno, esto igual quizás pueda hablar mejor Helen sobre la charla de autoeditoras. Y lo que tenemos para los próximos días, para mañana, en la CAPSA, en el Prat del Llobregat, pues tenemos talleres de música, de construcción de instrumentos, do it yourself, y también de baterías, un taller no mixto, para quien quiera participar, aunque creo que tenemos todo lleno, pero igual si sale alguna plaza es posible, o si hay alguna espectadora que quiera aprender de otra manera. Y después también tendremos una mesa de autogestión feminista, esto mañana, y el sábado, como decíamos, este un poquito bloque, pequeño bloque dedicado al cuerpo, que es este taller de autodefensa feminista y este taller sobre género y raza del espacio del inmigrante. He hecho un resumen porque no quería dejarme a nadie. Dale, Andrea. Voy. Claro, de música hay infinidad de propuestas. Yo, a ver, es que voy a hacer también como un repaso, si me permitís, porque es que... Es como quién quieres más, a tu madre, exacto, o a tu padre. Exacto, totalmente, me estáis haciendo esto y no. Bueno, creo que ahora mismo está DJ Conga, que estaba pinchando música africana, o quizás ya se ha acabado, no lo tengo claro. Luego a las 6 tenemos a María Arnal, luego a las Josefines, a las 7 tenemos a Cúter, que personalmente a mí me hace especial ilusión, que hacen noise experimental, luego ya lo habéis dicho, Boca de Baba, Severin Beata y Beatriz Sánchez, Masiva Lula y Vita más tarde, luego Planet Concret, que estas vienen de Bélgica y hacen art pop, a la tía Carmen de Punk, y luego a las Beats, que me hace también especial ilusión, porque ahora que está muy de moda el trap, pues sí, hacen trap feminista y es fascinante que estén aquí. Perdona, es que vale, queríamos saber qué es eso del trap. Ah. Pues, buf. Dos palabritas así. Bueno, es un... casuales también, da igual. No tenemos aquí a. Es un subgénero que. Que mezcla un poco hip hop con bases electrónicas. A ver, DJ Shaq, échame un cable. Bueno, hip hop con bases electrónicas y que ahora está muy de moda y no es precisamente muy feminista las propuestas que suelen haber, pero y por eso tenemos aquí a las Beats para subvertir un poco esto. Y mañana, bueno, a mí me hace especial ilusión que venga Leslie Woods, que es, del grupo de las Opers, lógicamente no vendrá las Opers, vendrá ella mañana con su propuesta en solitario, que es maravilloso, y bueno, traerlas un poco así, recuperar un poco la genealogía, ¿no?, del post-punk feminista, y meterlo ahí en el Ladyfest, que quizás se ha centrado más en el punk y ha olvidado un poquito el post-punk, pues aquí está, tenemos a Leslie Woods. Pues en las propuestas de arte, que son todas, ¿no? yo así como recomendar, quizás más que recomendar, que es que vayáis a ver la exposición, es que, hay cosas que, bueno, como siempre observo como las repeticiones, hay una cosa que me ha parecido interesante, ver que, por ejemplo, había, se repetía lo que era el textil de alguna manera y el tejido, y creo que de alguna manera como técnica, por fin, y no acomplejada de alguna manera, porque siempre recuerdo yo que he estudiado Bellas Artes, tengo ya 41 años, ¿no? Como arte femenino, y se hablaba, eso era como feo, mal, ¿no? Era otra gama, y realmente ha cogido un valor importante esa repetición, ahora que tengo a Mitya Subversiva aquí al lado, o sea, un arte textil, por ejemplo, ¿no? Irene, que, o sea, es como ya una cosa, o sea, todas, ¿no? No, ahora he nombrado a Irene porque sé que tiene una exposición dentro de poco, ya lo digo, en Tarrasa, pero eso me ha gustado, también me ha gustado ver la repetición del registro, que creo que es importante mediante cine, tanto narrado como ficcionado, de una her story, podemos hablar, y eso bueno, repeticiones que he visto como de maneras de expresión dentro del arte que se pueden repetir, igual que la pintura, collage, también era muy repetitivo, pero esto también en la autoedición y la autogestión en el punk es uno de los lenguajes, pero desde un feminismo bastante comprometido, y eso me ha gustado. Entonces, pues ya creo que también hay performance, hay de todo. La verdad que decir que me haga ilusión que haya podido pasar y que hayamos podido meter a todas las que hemos podido. Y mucha poesía también, muy importante. Había muchas poetas, sí. Y mañana hay una acción poética y hay muchísimas, ¿no? Bueno, a mí hay una cosa aparte que de los fanzines y todo me interesa mucho y que veo que hay muchas chicas ahora con lo de la poesía. Puedo nombrarla, mañana hay una acción poética. Y también, bueno, estará María Salgado en los conciertos, que eso también fue interesante poder meterla ahí, ¿no? Uh-huh. Y como acción poética estará Doble Militancia, Ginebra Raventós, Alexandra Lores, Ana Patinant, Irene Solá, Laia Carbonell, Raquel Santanera Vila y María Sevilla. Y hemos dicho unos nombres y los otros no, pero bueno, a veces pasan estas cosas. Pues si os parece, cerramos por aquí. Muchísimas gracias por haberos sentado entre nuestro micro bailón. Y cerramos este bloque con Pentinan Lula, Esbarser Canal. Y nada, muchísimas gracias. Nos vamos viendo en estos días y muchos ánimos, que todavía nos queda fiesta por delante. Gracias. ¡Al Esbarser Canal! Que mi guarda de esprit. Unas tienen nenas, otras tienen fitas. Lucha aquí de todas en amañas y en ruinas. Reina té una novia, també té dos amants. Ella és espanyola i viu en el canal. No se sap que corri però parla en alemany. Ja m'està contenta, passejant de la mà. Que hi ha, que hi ha? Se sabe la vacas, a medio mes de sexo, no se puede hablar, hasta que fan a la vida, pasas a la fumar. Las otras dos amigas son pareja queer, una se afeita y la otra no te pits. Si hablan de política no saben qué di, y al ser se trata de te famarí. Que ya, que ya. No està gens difícil. Si vol també les fotos, ja seran 2.000. Señoritas, ¿qué ponemos? Un sangre fucsia, por favor. Y que esté bien cargadito. Sangre fucsia, la mejor alternativa. Estamos aquí finalmente con las participantes con propuestas activas en este Redifest Barcelona 2016 y en este momento tenemos con nosotras a Emma Fernández, de la que ya somos super fans desde Sangre Fucsia, porque ayer participamos en una super guía guiada por el centro de Barcelona titulada Las Pioneras, la primera ola feminista en la ciudad. Estamos súper contentas de haber participado ayer en esta guía, o sea, nos dio un montón de nuevas ideas, sensaciones, conocimientos también, y queríamos preguntarte un poco por esta misma ruta, o sea, ¿cómo la has pensado? ¿Qué pasó ayer? Vale, bueno, esta ruta es una ruta, como ayer comentamos, que forma parte de un ciclo en el que estamos trabajando, que es un ciclo que lleva por nombre Genealogías Feministas y es la primera parte pues, de un conjunto de itinerarios y charlas que pretenden repasar la historia de los feminismos en la ciudad de Barcelona desde finales del 19 hasta nuestros días. Pensábamos que para Ladyfest era una ruta esencial también un poquito para visibilizar pues, esa historia de las pioneras, que muchas veces es un poco la que menos se trabaja, considerando un poquito a veces los inicios del feminismo en los 70s, y pues hay esa voluntad de partir de ese siglo XIX, aún poco estudiado, poco difundido, y a partir de aquí pues, construir esta her story, ¿no? Esta historia de los feminismos. Guay, y queríamos saber también para quién se ha perdido la ruta de ayer, si las haces otras veces y cómo hacerlas. Sí, este es un proyecto con el que llevo ya un tiempo trabajando a partir de uno de mis proyectos personales, que es Androna Cultura, que nos dedicamos precisamente a esta investigación y divulgación de la historia de la ciudad de Barcelona, partiendo de estos discursos históricos más vinculados con las clases subalternas o como pueden ser los colectivos discriminados. Y es una ruta que hacemos a menudo a través de Androna Cultura y se puede, bueno, las compañeras que ayer se la perdieron pueden añadirse a un grupo que hemos abierto porque la convocatoria fue un exitazo y en muy poco tiempo se agotaron totalmente las plazas el 14 de julio. Yo sé que algunas compañeras venían de fuera y estaban aquí especialmente para el Ladyfest y sé que todas no van a poder venir este 14 de julio, pero para las que sí hemos abierto esta convocatoria especial. Y yo quería preguntarte si has notado o has preparado de una manera diferente la ruta pensando que el público era, bueno, en este contexto del Ladyfest, de una manera diferente a como, por ejemplo, preparas otras rutas que están destinadas a coles, por ejemplo, a público educativo, y no solo la preparación, sino la respuesta. Si el público de Ladyfest ha respondido de una manera diferente, quizá más sosa, que pues, los niños y niñas de secundaria. Bueno, claro, las estrategias a nivel de comunicación que te planteas con escuelas o con personas adultas, o si son todo de chicas que vienen de la cuerda y que evidentemente te ponen unas tensiones añadidas porque siempre tienes dudas de desde dónde parten, qué es lo que saben, si el contenido va a ser suficientemente potente y bueno para ellas. Pero bueno, para mí fue un placer total y yo creo que se generó un momento cálido y un momento muy bonito, un espacio en el que nos encontrábamos reconocidas desde un primer momento. Y esto, bueno, para mí es un subidón, es contar un poco con las aliadas ya de entrada. Sí que es verdad que cuando hacemos esta ruta con colectivos que no están tan politizados o que ya no parten de unas reflexiones que desde los feminismos se han hecho, pero desde otros ámbitos no tanto, tienes que acentuar un poquito las estrategias de convencimiento. A lo mejor utilizas otras estrategias narrativas, pero para llegar al mismo punto. Pero bueno, es una ruta que en general siempre, siempre, siempre la acogida ha sido fantástica y siempre se ha generado el espacio desde donde participar. Esto es un poquito también lo que pretendíamos, hacer la ruta entre todas, y es lo que decíamos ayer, que estamos hablando de finales del XIX, principios del siglo XX, pero desgraciadamente muchos de los temas son vigentes hoy en día, son temas candentes, temas que también es un poquito lo que comentábamos ayer con vosotras, que a lo mejor se estaban trabajando más a principios de siglo que ahora, por lo tanto son temas que yo creo que permiten que el público sea proactivo y participe y comente y se libere también de a veces estrés, la vergüenza que generan unos ambientes que pueden parecer más académicos o rígidos. A mí lo que me interesa es hablar, es discutir y aprender, ¿no? De hecho, la postura así de historia social que diste ayer a la charla y a la ruta fue súper interesante para todas nosotras. Luego seguimos hablando un poco de este enfoque, nos pareció muy acertado y súper interesante, sobre todo porque supiste de alguna forma presentar los retos, los logros y también los límites del feminismo, tanto desde un punto de vista de las feministas más burguesas, cuanto de las más proletarias, las anarquistas, etcétera, etcétera, y sobre todo luego darle también un empujón y dar la vuelta un poco a los que son las migraciones, ¿no? Diciendo, bueno, hablamos de la historia de Barcelona de hace un siglo y parece que la migración es un fenómeno reciente, pero de hecho había mucha migración también en aquel entonces, todas las migraciones rurales del campo hasta la ciudad, de hecho planteaban los mismos problemas, a lo mejor nombrado de forma diferente, pero que se están planteando ahora. Uh-huh. Entonces queríamos un poco preguntarte por esta visión tan global y tan interseccional que das a tus rutas. Bueno, esto era una de las intenciones, ¿no? Plantear esta voluntad de visibilizar a nuestras pioneras partiendo, como decíamos ayer, simplemente de las historias de vidas o las anécdotas, sino intentar reflejar el contexto de donde salen estas voces y cómo estas voces acaban transformando el contexto. Es lo que me parece más interesante a la hora de comprendernos y saber pues de dónde venimos y por qué estamos en este momento actual. Y de hecho hablar de la triple opresión, de la opresión de clase, de la opresión de género o de la opresión de etnia era ya un tema que se estaba debatiendo en los círculos libertarios o en el movimiento obrero a través de nuestras pioneras, a través de figuras como por ejemplo Teresa Claramunt desde finales del siglo XIX. Por lo tanto, había que tratar el tema desde este punto, inevitablemente, o sea, sino que hay que aprender muchísimo del pasado y que parece que a veces descubrimos el agua caliente cuando ya muchas cuestiones se plantearon hace tiempo. Sí, sí, exacto. Emma, muchísimas gracias y recordamos a quien quiere hacer rutas contigo. Sí, que bueno, nosotros nos llamamos a Androna Cultura y la web es andronacultura.com. Y agradeceros a vosotras, que también para mí ha sido un placer tener a Sangre Fucsia en la ruta y compartirlo. Gracias. Gracias. Acabamos de escuchar el tema Hombre Blanco de Wanda y la Mujer Pantera, y qué casualidad, tenemos aquí justo delante de los micros a María, antes conocida como María el Problema, Wanda and Sin Cinema. Con estas tres propuestas estás aquí participando en Lady Fest Barcelona 2016. Cuéntanos en qué consiste cada una de ellas. Bueno, pues hola, primero, ¿por dónde empezamos? Por donde tú quieras. Pues, pues empezamos por Wanda, por ejemplo. Que, bueno, ha habido un montón de fiestas, ¿no?, de Lady Fest, para recaudar dinero para Lady Fest, y hemos participado en un par, uh-huh, una en Liceo Mutante y la otra que se hizo en Madrid, y era como, tenemos que estar en el Lady Fest también, igualmente íbamos a venir, ¿no?, pero bueno, nos apetecía también un montón tocar. Tocamos el domingo, a ver cómo estamos para ese momento ya, pero porque hay demasiadas cosas, demasiada fiesta. Pero, y bueno, nos apetece un montón, la verdad, estar en el Lady Fest tocando y también con las otras cosas, pues yo en Madrid organizo un ciclo de cine que se llama Sin Cinema, en el que ponemos pelis pues, que no han tenido mucha difusión y que nos gustan y que creemos que tienen que ser descubiertas. Hemos puesto cosas de todo tipo, hemos hecho algunas sesiones así feministas y también nos apetecía pues, hacer una programación para Lady Fest con cosas que ya hemos puesto, pero también es una oportunidad para redescubrir cosas nuevas, ¿no? O investigar un poco más y dar con gente que no conocíamos. Y ha sido bastante así. O sea, hemos puesto, en realidad vamos a hacer una programación gigante, pero claro, luego hay un millón de cosas y todo se solapa y se ha quedado en 3 horas. De hecho, está ahora siendo proyectados, ¿no? Los, sí, vengo de ahí, hay un montón de gente. Genial. Sí. ¿Qué están viendo las personas que están en la nave de al lado? Pues ahora están viendo un documental sobre el Riot Girl de 2006, que lo dirige una mujer que se llama Kerry Coach. Y es una peli cortita, pues no sé, sobre el movimiento. Y ella dice que hizo esta peli para, bueno, para rendir homenaje, un poco tributo a las mujeres que la iniciaron en el feminismo. ¿Qué más? ¿Qué otras proyecciones están programadas? Pues acabamos de ver unos cortos de la que supuestamente podría ser la primera directora de cine, una francesa que se llama Alice Guy Blatch. Ah, se me da muy mal el francés. ¿Alguna francesa en la sala? Hay que apuntarlo, aunque sea así solo dicho en español el nombre. Hemos puesto estos cortos de esta mujer que, bueno, son mudos y hemos tenido la suerte que ha venido Laura Holding a improvisar sobre ellos. Uh-huh. Y esta mujer también es súper interesante porque, bueno, además de ser la primera directora, pues era bastante innovadora, le gustaba rodar en exterior, trataba cuestiones como el matrimonio, bueno, es interesante. Qué curioso. Era un poco una rebelde. Y también vamos a ver un documental que se llama Not for Sale, que es sobre el arte feminista en los 60 y 70. Uh-huh. Y bueno, es así como una revisión a todas las acciones feministas y luego un documental cortito sobre el trabajo de Diane Arbus, súper interesante. Uh-huh. Qué bueno. Y cuéntanos tu tercer proyecto con el que estás. Y el tercer proyecto, aquí, pues estoy con una mesa con fanzines, con fanzines de Conchita y míos, que siempre vamos a los encuentros de fanzines como Conchita y el problema. Y supongo que espero que ella llegue en un ratillo y ya está, pues lo de los fanzines, pues otra forma. Claro, si tuvieses, creo que es evidente, pero bueno, si tuvieses que resumir qué tienen en común estos tres proyectos, o más qué tienen en común, ¿por qué son Lady Festers? ¿Por qué están en un Lady Fest estos tres proyectos tan diferentes, como puede ser, bueno, un grupo musical, una recuperación de proyectos audiovisuales existentes pero no bien difundidos y hacer un fanzine? Expresión, ¿no? Expresión artística personal o eso, recuperación de la expresión artística de otros. Sí. Decir lo que nos apetece, supongo. ¿Y por qué quieres? O sea, la pregunta es, como por ejemplo, como Wanda y la Mujer Pantera, ¿actuáis en festivales convencionales, por así decirlo? No mucho. ¿Por elección propia o...? No, tampoco. No, o sea, si nos invitan, pues claro que hemos ido, pero no sé, como nos llaman sobre todo para cosas feministas, encuentros, y encantadas de tocar ahí, porque el ambiente es mucho mejor, la verdad. Claro, claro. Uh-huh. Pues vamos, si queréis, a escuchar otra canción de las muchas propuestas que tenemos hoy. Sing. She's not here to think. sits with a paper, discuss the news. She doesn't have political views. Little one, can't get to sleep. Mama, my night dress, it's hurting me. Falls on her knees, what has she done? I forgot to comfort, oh little one. Estamos escuchando una de las propuestas más fuertes del cartel musical, Leslie Woods, ex cantante de Au Pairs, con su tema Diet. Recuperamos también el formato entrevistas. Tenemos a Andrea Galaxina a la mesa. Te vamos a preguntar sobre todo por la feria de fanzines. Ahora mismo fuera, lo vamos a explicar un poco. La Naubostik son como varias naves y hay una de las cosas que a mí personalmente me encanta de un festival, este concepto de estar dentro y fuera, que tienes este rollo como de estar como en tu casa, en tu terraza, así. Y entonces fuera hay unos puestitos de gente que hace fanzines y que hace sus propios artesanías, etcétera, etcétera. Entonces cuéntanos un poco tu participación en la feria y la importancia que tienen los fanzines o la participación en este tipo de espacios. Bueno, pues sí, estamos ahí vendiendo fanzines. Ha sido un poco de improviso porque me invitó Helen a vender un poco de fanzines aquí con bombas para desayunar. Nosotras llevamos desde las 12, pasando muchísimo calor y nada, pues lo que viene a ser una feria de fanzines como otra cualquiera, solo que mucho más divertida porque el público es genial y hay muchas actividades súper interesantes y por eso la gente igual no se anima tanto a acercarse a los puestos y estamos fuera y hace muchísimo calor, pero yo confío en que ahora a partir de que el sol se baje un poco venga más gente a visitarnos. Genial. Os queríamos preguntar, esto lo lanzamos igual a las dos ya que estáis aquí. Esto es un tema muy fucsia. Esto es vamos a hablar de pensando que Lady Fest se lleva haciendo desde el año 2000 y que ya llevamos unas cuantas ediciones. Pensar un poco qué importancia tienen los Lady Fest ahora mismo en el ámbito entre, bueno, activismo, no activismo, activismo desde la creación, y luego pensando si cuando hablamos en feminismo, del feminismo en un Lady Fest, estamos hablando de diferente público, si está de moda, si no está de moda el feminismo, o si de repente esta cosa de que queréis, o sea, en el 2000 hacer un Lady Fest tiene su intención, pero igual ahora es como, ¿qué hacéis un Lady Fest? Si hay más festivales y luego hay no sé cuántos encuentros y luego, pero si ya estamos triunfando, el feminismo ya ha triunfado, ¿qué hacéis haciendo un Lady Fest? Bueno, yo creo que el feminismo no ha triunfado todavía, así que creo que es muy necesario Lady Fest porque creo sobre todo que funciona muy bien como punto de encuentro para mucha gente que estamos haciendo cosas en diferentes sitios. Es como una excusa para reunirnos, para conocernos, para ponernos cara, para enseñar lo que estamos haciendo. Y yo creo que tampoco han pasado tantos años, 16 desde el primero, en España un poco menos, ¿no? 10 desde el primero, que sé, 10, 11. Y yo creo que es muy necesario y creo que hoy por hoy es más necesario si cabe, y siempre está muy bien sumar, y además es que Lady Fest creo que suma muchísimo. Todo lo que se está haciendo es como un punto de encuentro. Siempre sí a Lady Fest, e incluso cuando el feminismo efectivamente triunfe, tiene que seguir habiendo Lady Fest. María, cuéntanos. Pues igual, me parece que estoy de acuerdo con Andrea. Yo, por ejemplo, o sea, fui al Lady Fest en Madrid hace unos años y fue la hostia, ¿sabes? Es como eso, que todas esas cosas que yo descubrí allí, que fue como un montón de, pues eso, conocí a Andrea, conocí a Helen, conocí un montón de chicas más que hacían fanzines, y me parece súper necesario. Es un espacio que tiene que seguir existiendo totalmente. Habrá gente que descubra nuevas cosas este año, hoy aquí, ¿no? Y, por ejemplo, esta idea de crear feminismo o estar haciendo cosas feministas desde la posición artística o desde la posición de creadoras, no sé si os crea a vosotras algún conflicto o conflictos interiores o exteriores con la posición de dedicar más tiempo a activismo, ¿no? Activismo de calle o activismo más tradicional, o las relaciones con grupos de feminismo más político, etcétera. No sé si tenéis conflicto interior, conflicto exterior, aunque solo sea por la dedicación horaria, ¿no? Esta cosa de tengo tres trabajos o dos trabajos, mi trabajo académico, mi no sé qué, mi no sé cuántos, y decido de repente que mi feminismo se va a poner desde la posición de creación cultural. No sé cómo responder a esto. En general, el tema del activismo siempre me plantea muchas contradicciones, porque, no sé, tenemos una vida con un montón de contradicciones en general, y respecto al activismo, pues yo no participo en ningún grupo, pero pues eso siempre lo digo, activista en la vida diaria de cada una, ¿no? Tampoco, no sé, y lo que le pueda llegar a la gente de lo que hago, pues eso es lo que estoy dispuesta a dar, claro. No sé si he respondido. La pregunta surgía, más que os queramos confrontar o poner contra las cuerdas, a vosotras dos en concreto, es que cuando estábamos como organizadoras de Lady Fest en 2013, esta cuestión nos la recibimos muchas veces como, bueno, pero esto que hacéis ahí, montáis unas fiestitas, tal, os lo pasáis bien, eso no estáis haciendo política. Desde fuera se nos hacía esta, bueno, interpretación, por eso os queríamos trasladar como, ¿qué pensáis de este pensamiento? O sea, el ámbito cultural, desde el ámbito cultural se puede hacer política activa, y ¿de qué política estamos hablando? ¿De qué activismo estamos hablando? Bueno, yo creo que no es incompatible pero aparte creo que el activismo cultural es tan válido y tan importante y tan arrasador como puede ser otro tipo de activismo que también es político, porque yo creo que el activismo cultural también lo es. Es más, yo personalmente conozco el feminismo a través de manifestaciones culturales del propio Riot Girl norteamericano, pero también de grupos de música como Hello Cuca, por ejemplo, de fanzines, incluso de arte más mainstream, que por otras vías de un activismo más tradicional o más político. No me gusta referirme a político como enfrentado a lo artístico, porque creo que... Militante, quizá, militante, podemos llamarlo. Sí, o de calle, o bueno, porque creo que es tan válido, tan importante, tan empoderante, y además creo que es incluso, no sé si me voy a meter la pata en esto, pero más efectivo que ese otro activismo, pero sin ser incompatibles, claro. Creo que es muy necesario también. Tampoco es efectivo, pero como que quizás estás llegando desde el ocio, te llega de otra manera, ¿no? Es como mucho más accesible. La idea como que se puede trabajar como un poco como, como objetivo de guerrilla, ¿no? Como de infiltración, que te parece que no te está entrando feminismo, y tú vienes aquí a hacer... Justo. Vienes aquí a un festival, que bueno, sí, hay unas propuestas, etcétera, etcétera. O sea que... Bueno, que se puede trabajar desde los dos ámbitos. Lo que pasa que, bueno, pues lo que comentábamos, como que hemos recibido este tipo de contradicciones y un poco pues reflexionar juntas. Si os parece, lo dejamos por aquí. Vamos a invitar... Dice Loli, que es nuestra técnica, dice, hacemos una pausa musical. Bueno, pues como la técnica se ha currado aquí mogollón de cables, la técnica siempre, somos asamblearias, pero la técnica es la última palabra. Es como, hacemos una pausa, pues hacemos una pausa. La técnica manda überalles. Bueno, pues los que estamos escuchando es a Severin Beata, la canción que cantaré cuando sea vagabunda, que actuó ayer con Beatriz Sánchez por la tarde. Actúan hoy. Hoy es viernes. Bien, vivo en cualquier... Bueno, pues han actuado realmente. Hoy acaba de pasar esto que estamos escuchando, Severin Beata. Y nada, muchísimas gracias a Andrea Galaxina. Muchísimas gracias a Andrea Galaxina y a María Problema Wanda Sin Cinema, a las que nos encontraremos por aquí en los días que todavía quedan de Lady Fest y con las que siempre desde Sangre Fucsia nos encanta compartir reflexiones. Y a nosotras. Gracias. Thank you. estamos aquí de vuelta en este Sangre Fucsia Lady Fest Barcelona 2016 y estamos aquí con Eli Gras, que ha actuado esta tarde, viernes, en Barcelona. Y cuéntanos un poco, Eli, ¿cómo has llegado a Lady Fest? Y cuéntanos un poco también tu actuación, ¿de qué va? Bueno, pues mira, he llegado un poco, sabía que iba a pasar porque conocía gente del entorno. Y de hecho yo pues ya me habían propuesto de hacer algo porque pues soy una chica y hago cosas, ¿no? O sea, entonces pues algo tenía que hacer, pero quiero decir que nunca había estado involucrada en ninguna organización feminista. De hecho, a veces me ha salido el tema, me lo han propuesto y yo sinceramente no me he metido. O sea, realmente soy como una infiltrada en el mundo de hombres, pero para dar caña, ¿no? O sea, me dedico a la música sobre todo, pero también tengo un sello discográfico y organizo un festival musical, y yo la verdad alucino bastante de lo bien montado que está. O sea, yo sé lo que es el pitote, lo que significa, y ahora tengo un poco de ¿cómo se dice ahora?, de vergüenza de no haberme conectado y de no haberme puesto con ellas a dar caña, porque la verdad es que se lo han currado mucho. Bueno, se lo están currando, os lo estáis currando los que estáis aquí. Y bueno, entonces sí, hoy he hecho una actuación más bien de electropop dada, o no sé cómo decirle, porque mezclo cosas de diferentes estilos musicales dentro de lo que no es noise, porque yo por la mayoría del tiempo hago música experimental. O sea, esto es como un extra que hago de cuando en cuando, ¿no? Y entonces me ha hecho mucha ilusión, porque de hecho a mí se me estaba olvidando presentarme ya. Y al final dice, bueno, ¿qué, venías, no? Y digo, bueno, pues hostia, pues es verdad, pues sí venía. Y entonces al final pues he venido. Y he hecho una actuación en que tanto toco diversos instrumentos, hago diferentes, desde canción hasta especies de instrumentales, con mi ex dúo que teníamos de Electropop Dada, que realmente mezcla mucho el humor y bueno, un poco de absurdo. Y un poco del estilo del no estilo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mezclar sin complejos las cosas que hago. Fundamental actuar con un poco de humor en este mundo tan triste y misógino, la verdad. Incluso cuando hago cosas experimentales duras, le meto un poco de esto, porque es que a veces esta seriedad, a mí la sobriedad, puedo serlo, ¿eh? O sea, si me pongo, me visto bien y digo, ay, bueno, hoy voy a quedar de un poco más seria, pero siempre se me escapa la pluma. Sí. Y Eli, comentabas que es tu primer Lady Fest, ¿sí?, tanto como asistente, bueno, o sea, que nunca habías asistido a ningún Lady Fest, pero es que en este caso has actuado en un Lady Fest. Uh-huh. ¿Cómo has visto al público? ¿Es diferente que en otras actuaciones que haces habitualmente? A ver, no, porque suelo actuar en sitios que siempre son muy, muy majos. Realmente es muy raro encontrar audiencia negativa, organización negativa, eso solo ya por sitios muy pro, que van muy, muy en plan a máquina, trabajo y tal. Pero es que esto no me suele suceder. Y es que incluso en el tema feminista musical me lo han preguntado muchas veces y para mí es como tan natural estar en cualquier sitio haciendo cualquier cosa, que es que no se me plantea. De hecho, en el único espacio en que he encontrado machismo, he encontrado maltrato, ha sido en trabajos normales, ¿no? O sea, en trabajos, he sido ferretera muchos años, uh-huh, y en la ferretería, por ejemplo, solo ven a hombres para según a qué. Entonces, la cosa esta de no, a ti no te cogemos porque eres chica, solo me he encontrado en el medio de la ferretería, ¿no? ¿En el mundo cultural no has encontrado este tipo de actitudes machistas? Cero. Es que no lo he encontrado, al menos en mi caso. O sea, yo no sé si es que no me he metido en entornos más cerrados, o al menos no he sido consciente, porque todo también puede ser que una no es consciente de cuando tiene agresividad, porque está tan acostumbrada a lo mejor a los inputs negativos o que te hacen, que te apartan en según qué, quizás sí. Es que a veces si me pongo a pensar, quizás salga algo, pero es que llevo muchos años haciendo cosas y al contrario. De hecho, cuando yo voy a un sitio y hago un pitote o hago un jaleo, bueno, a veces mis actuaciones son un lío, o sea, lo tengo que decir, lo que sí que he oído es, una tía que hace esto, al fin, ¿no? O sea, esto dices, pero ¿por qué lo dice? Qué tontería, pero si es tan normal como cualquier otra cosa, ¿no? Y esto sí me lo encuentro en plan sorpresa, pero siempre es una sorpresa para mí. O sea, en realidad me parece sorprendente que alguien se sorprenda porque una chica haga o un solo de guitarra simplemente, o una cosa de instrumentos, construyo instrumentos. Y entonces, claro, no hay tantas luthiers chicas, pero después te pones a escarbar en el entorno y hay muchas. O sea, realmente yo no sabía, o sea, soy víctima o soy una ignorante realmente, porque yo no sabía, o no era consciente, o no me importaba porque me parecía normal que las chicas hicieran cualquier cosa, que hubiera realmente un movimiento activo y apoyando, porque no lo encontraba casi ni necesario, como bueno, pues vamos a hacerlo. Incluso me habían propuesto hacer algún taller solo para chicas y me negué. Dije, pero que vengan los chicos también, no hay todos, hago talleres. También. ¿Y ahora qué piensas, que es necesario o no hacer más talleres que antes, separado? Sí, más que antes. Es algo que se me ha, lo quería comentar porque, ya te digo, soy una ignorante tanto en las mujeres artistas, porque no me planteo escuchar a alguien porque sea mujer, o sea, tampoco escucho mucho porque soy desastre, pero la verdad es que no le encuentro sexo al tema artístico y después resulta que es más de lo que parece, o sea, es más así de lo que parece, ¿no? Y es algo que intento rectificar. O sea, hace años no hubiera actuado aquí. O sea, es tontería, ¿eh? Pero me ha ocurrido, o sea, de decir, y si te preguntan a mí, si te invitan a un festival feminista en que solo hay chicas, y yo, ¿por qué? O sea, bueno, igual sí, pero no es necesario, ¿verdad? Parece. Pero así. Después te das cuenta de que sí, me han propuesto incluso ahora, bueno, de participar en ediciones con temas, con compilaciones de solo mujeres. Y no me negué, no, en absoluto. Solo que hubo una conversación respecto a eso, digo, pero no sé, es como se ha hablado, perdón, me estoy enrollando demasiado. No. Pero como programadora, yo también soy programadora, he sido, ahora últimamente menos, pero he organizado un festival de música en 6 años. Y me decían, pero tienes que invitar a más chicas. Digo, pero las propuestas son las que hay, los entornos son los que son, el estilo tiene. Claro que he programado a chicas, pero no porque fueran chicas, sino porque eran buenas y se acabó, ¿no? Entonces, después de estas conversaciones, he ido viendo que realmente hay una laguna, o sea, es necesario, hay menos voz, o sea, hay menos visibilidad, que no, a veces me parece extraño que las chicas no se metan, ellas, a hacerlo, pero es que realmente los roles están mucho más inculcados, yo porque no lo siento, porque yo soy salvaje, bueno, pues soy un, perdón, me refiero que me da igual, ¿no? Desde el punto de vista propio, pero hay gente que no, hay gente que va muy en los roles, que va muy en la vida, como la educación, que te dan, también he tenido conflictos familiares, pues, o sea, hay cosas que no las ves, lo que decía antes, no ves los conflictos porque están inculcados en tu sino interno como algo que no es un conflicto, que es algo que es la vida, ¿no? Son muy sutiles, o sea, a veces los micromachismos simplemente no se ven, parece que las cosas son así, pero no es normal que sean así. No, y la educación la das tú, la haces tú. O sea, yo lo que a veces he comentado bastante o he insistido es en el hecho de que cuando yo actúo o cuando hago una cosa, cuando hacíamos Noise Duro con dos chicos más, hacíamos un como hardcore experimental o tal, tú estás allí y predicas con el ejemplo y otras chicas lo ven y siempre hay una especie de comunión y me he dado mucha cuenta de que las chicas entre chicas se apoyan más. O sea, hay una micro red o una red invisible de afinidad, ¿no? Que se llama sororidad. ¿Se llama, perdón? Sororidad. ¿Ah, sí? Tenemos hasta un nombre para eso, para el apoyo entre mujeres incondicional. No tenía ni idea, el otro día lo dije en Facebook, digo, qué maravilla, digo, estás por el mundo viajando con tus cosas y cuando tienes un problema vas a una mujer. Sororidad. Eso. Sí, lo dije, esto qué maravilla, es como una tribu, es como una tribu global, ¿no? Entonces estoy como autoconcienciándome de que en realidad el feminismo también lo estoy haciendo sin saberlo, ¿no? O sea, esto le pasa a muchas mujeres y a algún hombre también. Eli, muchísimas gracias. Venga. Por haber participado en este especial Sangre Fucsia y nos vemos en el próximo Lady Fest, entonces, espero, sea donde sea. Sí. Bueno, muchas gracias a vosotras. Gracias. Y al Lady Fest. Otra vez vuelve a empezar, Juli la Pum quiere viajar. pues esto que sonaba es Juli Lapung de La Sodio, es puro espíritu sisterhood, que actúan mañana sábado. Y hemos cambiado también de gente que se nos ha sentado en los micros. ¿A quién tenemos, Valentina? Finalmente llega una parte fundamental de cada Lady Fest, que es el público. Finalmente tenemos a Anka y Silvia, que nos van a contar algo sobre su experiencia en Lady Fest como público. Como decía, parte fundamental de cada Lady Fest. Y para empezar, preguntaros, ¿es vuestro primer Lady Fest o teníais experiencia en otros anteriores? Sí, es nuestro primer Lady Fest, no hemos estado en ninguno antes. Genial, ¿y por qué habéis venido? ¿Cómo lo habéis conocido? Yo lo conocí por una profesora de historia de la escuela que me dijo, ve a Lady Fest, y lo miré todo y qué dije, bueno. Pues claro que sí, que voy a ir. Sí, hay sí. Que poner, hay que, no sé, darle desde aquí saludos a esta maravillosa profesora. Sí, sí, desde luego. Hay que darle un saludo a Ariadna Parreu, profesora de historia en La Massana. Qué bueno. ¿Y tú también? Sí, es la primera vez que asisto a un festival feminista, pero la verdad que había imaginado cosas así con ilusión y me encanta que se haya hecho y lo estoy disfrutando un montón. ¿En tus sueños feministas más húmedos, echas algo de menos? ¿Era así como te lo imaginabas? Pues hombre, todavía nos quedan días por delante y estoy viendo que incluso se nos solapan las actividades, o sea, que muy bien. Sí. Genial. ¿Y por qué creéis? Esta pregunta también se la hacíamos a algunas de las talleristas o personas que han propuesto actividades. ¿Creéis que sigue siendo necesario un festival dedicado a las artes, músicas y expresiones creativas y artísticas hecho por y para mujeres o desde y para el feminismo? Pues sí, precisamente nosotras, nuestro trabajo artístico, que es también artesanal y funcional, porque es para dar una alternativa a las mujeres en cuanto a los cuidados íntimos femeninos. Contadnos eso con más detalle, por favor. Son compresas de tela y entonces pues es un concepto un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y muchas veces vamos a mercadillos y la mayoría de caras de la gente son de horror, lo primero. Entonces aquí pues es un espacio que, por ejemplo, para nosotras es muy necesario para dar a conocer estos temas, charlarlos, reinventarlos y sí. Sí, comentaban antes también María y Andrea que uno de los puntos fuertes del Lady Fest es precisamente ser punto de encuentro, lugar de cruce entre propuestas que se ponen en común. ¿Os ha salido ya alguna propuesta interesante para este proyecto? Pues sí, desde luego, para empezar ya solo el hecho de estar aquí hablando de esto ya es un honor. Y sí, hemos conocido gente y colectivos de mujeres que estarían interesadas en esto y participar e intercambiar ideas y sí, estamos muy contentas. Bueno, contadnos si tenéis página web o algo, hacer ya el momento de autopromoción que sea completo, aprovechad, estos son vuestros micros. De momento solo tenemos una página de Facebook que se llama Piel de Luna y ahí podéis ver todos nuestros productos que están hechos 100% de algodón. Y sí, ahí podéis encontrar toda la información. Yo os quería preguntar por una de las cosas que también funcionan con estos Lady Fest y que también se ha cuidado mucho, que es el hecho, como público, el hecho de acceder a actividades con precio libre, el concepto de precio libre. Si vosotras habéis estado en algún espacio que funciona así, ¿y cómo creéis también vosotras, bueno, también igual desde la creación también, esta forma de funcionar económicamente responsable que es el precio libre? Pues a mí me parece una propuesta muy interesante y, vamos, la más necesaria hoy en día, ya que cada uno también tiene un capital para acceder a la cultura y al final yo creo que se reparte y cada uno aporta lo que puede. Me parece mucho más interesante y creo que al final se recaudará prácticamente lo mismo, incluso más, y está muy bien, sí. Pues si os parece lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias por haberos sentado al micro. Yo siempre lo digo porque es que de repente es como, ¿quieres que te entrevistemos? Sí, pero es para la radio. No, Porque hay esta cosa de los micros, pero ya veis que somos súper amables y todo. Maravillosas. Y si te parece, vamos con una pausita musical y luego ya nos despedimos. Si nos intentamos adaptar, escapamos a la normalidad. Y enfermamos si nos intentamos adaptar. Llega el mes de abril y he tirado la psique pil. No hay esteticien que nos haga su rehén. No hay monja superior a que reprima mis hormonas. Mi cuerpo es mío, lo que hago yo decido, yo decido. Gordas y peludas y feas, feas, feas y sesudas. Gordas y peludas y feas, feas, feas y sesudas. Escapamos a la normalidad y enfermamos y nos intentamos adaptar. Escapamos a la normalidad. Y enfermamos y nos intentamos adaptar. Batalla 38, nos oprime chocho. No hay moda del año que nos ate al rebaño. Tu intento de seducción me produce repulsión. Del macho cabrío, me río, pollera, yo soy pollera. Tiempo la vida entera, desde que descubrí que se puede ser así. Esto no hay quien lo pare, esto no tiene fin. Gordas y peludas y feas, feas, feas y sesudas. Gordas y peludas y feas. Hasta aquí ha llegado este Sangre Fucsia en directo, un especial desde Ladyfest Barcelona 2016. Muchísimas gracias, por supuesto, a la organización por invitarnos, pero especialmente a todas las personas que han pasado a lo largo de esta tarde por la mesa. A Helen, Esther, Andrea, Emma, otra Andrea, María, Eli, Silvia y Anka. Muchísimas gracias también a nuestra técnica Loli DJ, que siempre es la mejor técnica del mundo, pero hoy se ha ganado el puesto, bueno, con sudores y con creces. Despedirnos, las que hemos estado aquí a los micros, Valentina, Diane Spotting, Gaels, y un saludo también a nuestras compañeras Reino Hueco y Doña Pasolina, habituales del núcleo duro de Sangre Fucsia, que no han podido venir de viaje. Y, por supuesto, gracias al público que habéis estado hoy aquí escuchándonos en directo en la nave Virginia Woolf, tejiendo, bordando, haciendo diferentes tareas domésticas bien bonitas y bien artesanales. Y simplemente recordar que como Sangre Fucsia es como Ladyfest, feminista y autogestionado, nuestra forma de autogestionarnos, de pagar los micros, la conexión al streaming y demás, es a través de venta de merchandising y fiestas. Podéis comprar nuestras camisetas, chapas y bolsos en el puesto de fanzines. Preguntad por María el problema. They say it's no fun, but we don't care. We sit here and we do it. We do it every weekend. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again. Thank you. Some people don't understand what we do.